Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estéis. Estás oyendo Diverbulario, la cadena divertida donde aprenderás ejemplos del buen y del mal uso de las palabras. Donde explicamos sus significados. Hoy os vamos a explicar el significado de la palabra reconciliación, que también es sinónimo de la expresión hacer las paces. La reconciliación es el restablecimiento y la concordia de amistad entre dos o más partes enemistadas. La palabra reconciliarse está formada por el prefijo re. Un buen uso de la palabra es: Jaime y Alejandro se reconciliaron después de la discusión. A continuación, os daremos algunos consejos para las redacciones. En las redacciones, en vez de poner Javier y Laura volvieron a ser amigos, se podría poner Javier y Laura se reconciliaron. Esperemos que este programa haya sido de vuestro agrado. Os han hablado Nuria Nieto y Álvaro García. Hasta el próximo programa.